Esa musiquita que llega y que da inicio a este segundo bloque también es la señal, la línea de largada, la señal de partida para que tome la posta nuestro amigo Sebastián Dopp, que ya está aquí en los estudios de Tabú para hacer su columna de ciencia y universidad haciendo sintonía fina. ¿No es verdad, Seba? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juani? ¿Todo en orden? Sí, sí. Hoy acá, ya no más por teléfono, por, sí. Por hoy por lo menos. Así es, te tenemos cuarta, quinta vez en el estudio, o algo bueno, así. Para mí el pasado es uno, este es el presente y el futuro, no tengo como... No puedo, me cuesta la columna muchísimo. De filosofía de Seba Dopp. No, pero para mí todo lo que pasó, pasó en un mismo tiempo. ¿Viste esa gente que te dice, no, primero pasó esto, después pasó lo otro, en el medio, no sé qué? No sé. En teoría y la práctica coinciden, pero en la práctica no. Es una frase que me encanta decir fuera de contexto para confundir. Definitivamente. Está buena. Me encanta, me encanta. Pero no, muy contento de venir. Además, creo que es la primera vez que vengo con tanto frío y venía y pensaba que el invierno nos está regalando unas mañanas re bonitas para andar. Cuestionable, polémico. Bueno, sí, siempre soy un poco cuestionable, pero... Pero por lo menos no llueve y el solcito me la sube un montón. Está bien, buen punto. Y además venía pensando que es súper importante, mal que nos pese, el frío, que lo podemos abordar en otra columna, pero que de alguna manera la estacionalidad es necesaria. Entonces es una buena señal que haya llegado el frío y bueno, qué sé yo. Pero pará, ¿no hay, digamos, lugares turísticos como creo que es San Luis donde es como una primavera eterna? Claro, bueno, sí, pero sí, hay lugares que tienen como climas muy, muy, muy parejos, estables, claro. Claro, pero bueno, en nuestras latitudes es necesaria la estacionalidad porque las especies, por ejemplo, están adaptadas y necesitan que haga frío en algún momento y que haga calor en otro momento. O sea, ahora se me vienen como ejemplos muy europeos, pero los robles, los tulipanes, son especies vegetales, por ejemplo, que para su ciclo de vida, fenológicamente necesitan que haga frío en algún momento. Claro. Entonces, es importante el frío. Y uno de los problemas que genera el cambio climático o el calentamiento global sí. Es que suban las temperaturas en zonas que, por ejemplo, pienso en los mosquitos o las moscas, que son organismos que están muy regulados por las temperaturas. Claro. Entonces, cuando no llega frío, es que seguimos teniendo mosquitos, seguimos teniendo moscas, o bueno, lluvias extraordinarias. Son muchos los factores. Pero bueno, el frío es importante. Bien. Así que, bueno, no, llévatelo. No, te lo regalo, no tengo problema. Bueno. ¿Qué día para hacer la columna hoy, eh? La verdad, especial. La verdad que sí. Hoy es como. Bueno, seguimos como en la lucha. El abrazo a la universidad me parece que es un símbolo muy bonito y venía pensando en esto de que es nacional, ¿no? Que es, hoy y mañana van a ser días de visibilización de la situación crítica que atraviesan las universidades y que abarca tanto la ciencia como desarrollo, sí. Los salarios docentes y además la realidad de los estudiantes, porque las universidades no solamente pagan la luz, el gas y el funcionamiento de los laboratorios y los sueldos docentes, sino también distintos programas destinados a que todos podamos estar en la universidad. Tal cual. Entonces me parece que son como muchas, de hecho estamos todos, ¿no?, en esa. Estudiantes, docentes, investigadores. Sí, sí, sí. Me sí. Parece que es algo que... Sí, incluso a mí me toca ser estudiante, en este caso de una maestría, pero si no lo fuera, igual apoyaría porque, digamos, uno se siente parte de la comunidad universitaria hasta ampliada, ¿no? Ni siquiera específicamente de la UN, sino de universitario en general. Totalmente, sí, sí, sí. Pero quiero decir que, de algún modo, somos como muchos los colectivos que estamos afectados en primera instancia. Totalmente. Definitivamente sí. Que uno no hace falta ser jubilado para estar con las jubilades. Claro. Pero bueno, pensaba eso, ¿no? Como que son muchos los focos que... Igual que viste que está de moda eso, que te dicen, che, pero vos ¿por qué apoyás a los jubilados si no sos jubilado? ¿A vos qué te molesta si le revienta la cabeza a un policía un jubilado si vos no sos jubilado? Es como que hay que explicar todo. Sí, pero me parece también un poco ridículo como tener que estar explicando esas cosas. Es como, la otra vez he escuchado a una socióloga que lo explicaba mejor que yo, pero me parece que es una cuestión de sensibilidad, qué sé yo. Yo no sé, no soy una persona gestante, pero me parece que la posibilidad de abortar tiene que ser accesible, digamos, y bueno. No sé, porque es una cuestión de salud pública y porque nos atraviesa a todos. Qué sé yo, Juani. Así es, así es. Así que bueno, sí, es un día como con mucha actividad y bueno, y esperemos que pueda avanzar el proyecto de financiamiento, porque es súper importante y bueno, y va a depender de la voluntad de diputados y senadores, diputadas y senadoras, de que avance. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy, Sebas? De muchas cosas. Vamos a ir al pasado. Bien. y les traje. ¿Qué te suena si te digo perezosos? ¿Son los osos? No. ¿No son los osos esos que están así como quietos mucho tiempo? Bueno, sí, no son osos ¿No precisamente. son osos? No, no son osos. Son un grupo que están emparentados. Sí, es verdad, un poco sí, con los osos hormigueros. Pero que no tiene nada que ver con un oso pardo, por ejemplo. No, no, claro. Con los osos hormigueros y los armadillos. Son como un grupo, que son los enartros, que son nativos de América del Sur. Se originaron evolutivamente acá y después fueron hacia América del Norte y tal, pero su origen es acá. Y bueno, y entre ellos están los perezosos, que hoy por hoy los representantes son dos especies, que son los perezosos de dos dedos y de tres dedos, que son estos que vos decís, que son como muy quietitos y que tienen como un bajo metabolismo y viven en árboles muy alto. Pero bueno, su linaje fue súper diverso y hay investigadores que se dedicaron a revisar la historia de los perezosos y plantean un poco cómo de ser un grupo sumamente diverso, hoy tenemos estas poquitas especies. Que además viven en nichos muy, o sea, viven en el mismo nicho, que es la zona alta, alta de los árboles. Y Juani, ¿vos sos de ir a Pehuenco, por ejemplo? Ahora hace bastante que no voy, pero solía pasar los veranos algunas semanas allá. ¿Y no tenés la imagen de estos bichos grandotes de representaciones? Porque Pehuenco tiene como mucho esto de los Sí, gliptodontes, claro. que son como los armadillos, son primos de los armadillos, Sí. que ya no están más, y los megaterios. Claro, Bueno, los claro. megaterios eran perezosos gigantes, Ah, mira, esa no la tenía. que formaron parte de esta su hiperdiversidad, que tenían metabolismos más altos, que eran terrestres, que tenían tamaños enormes. Así que bueno, si quieren, escuchamos a Ignacio Soto, que Bien. es investigador principal de CONICET y profe de la UBA en el Departamento de Ecología, Genética y Evolución. Ajá. Y bueno, y él es uno de los investigadores que trabajó y que formó parte de este artículo que se publicó en Science hace poco, contando un poco la historia y lo que descubrieron. Pero bueno, vamos con los audios y con el primero y vamos conversando un poco de todo esto. Dale. Primera pregunta, ¿por qué los perezosos? En realidad, te diría que por una cuestión histórica de cómo se conformó el grupo, mi laboratorio lo armé, lo fundé en el 2018. Y empezó como un grupo de evolución de ecología evolutiva, genética y sobre todo estudiando artrópodos y ecosistemas del desierto, pero yo ya tenía una idea un poco en la cabeza hacía rato de que quería que el laboratorio se centrara en contestar preguntas de biología evolutiva en general, entonces ampliar un poco los modelos. Y en ese sentido, para esa época, conocí a Alberto Boscaini, que es el primer autor, un paleontólogo que hizo su doctorado en perezosos, porque es un grupo que siempre le fascinó. Él es italiano y se vino a la Argentina a estudiarlos y se quedó a vivir acá, imagínate. Es un grupo que siempre lo fascinó. Así que en ese sentido yo heredo junto con la incorporación de Alberto al grupo, heredó ese modelo. Hay otros colaboradores y gente que obviamente estudia a los otros órdenes relacionados con los perezosos, como son los osos hormigueros o los armadillos, pero nosotros nos concentramos, digamos, sobre todo en este grupo. Interesante. Súper interesante. No sé si lo charlamos alguna otra vez, pero bueno, lo que me parecía interesantísimo también de este trabajo es que son un montón de autores y autoras que trabajan en campos diversos. Digamos, bueno, lo contaba, ¿no? Él trabaja en evolución en términos más macro y el Boscaini trabaja puntualmente en perezosos. Y bueno, y fueron articulando para pensar 35 millones de años de evolución del grupo y cómo esa historia evolutiva se ve truncada hace 12.000 años, ¿sí? Entonces, lo que ellos descubrieron es que los cambios climáticos y los cambios de hábitat fueron permitiendo que las distintas especies fueran evolucionando hacia distintas formas y tamaños, ¿no? Entonces, en momentos en que en esta zona hacía más calor y había más humedad y había ámbitos más boscosos, uh-huh. Los linajes iban más hacia las formas arbóreas, arborícolas, ¿sí? Que eran más pequeños y obviamente que vivían en altura. Y cuando hacía más frío, que predominaban más las pampas, sí, los espacios abiertos con pasto, se aparecían formas más grandes y terrestres, sí, con que incluso hasta hacían madrigueras. ¿Sí? Y bueno, las fuerzas fueron modelando estos linajes y lo que observaban era que hace 12.000 años desaparecían abruptamente. Y bueno, y un poco la conclusión a la que llegaron es que la presencia del hombre fue, o de los humanos, fue un condicionante porque no permitió que hubiese ningún cambio adaptativo, digamos, porque claro, fue súper brusco. No sé, yo hoy cuando venía pensando, no sé, si pensamos en la caída del meteorito que extinguió a los dinosaurios, bueno, son cambios como extremadamente abruptos que no permiten que existan procesos de adaptación. Y obviamente que otra de las cosas que plantean en el artículo es que para que existan procesos adaptativos no solamente depende de las presiones ambientales, sino también de las posibilidades que tenga el organismo. ¿Sí? A un perezoso no le van a salir alas porque no está en sus posibilidades genéticas tener alas. Claro. Pero bueno, sí observaban que era más sencillo para los linajes empequeñecerse y tener tamaños más pequeños y ir hacia hábitos arborícolas que hacerse más grande. ¿Sí? Así que bueno, súper, súper interesante. Y nos queda un audio más, un poco más largo, donde nos cuenta cosas que para mí eran súper curiosas y re interesantes. Y bueno, y después... ¿Lo escuchamos? Dale. Dale. Bueno, el rol de los humanos. Nosotros, por empezar, seguimos millones y millones, decenas de millones de años de evolución del grupo, y el grupo, por más que algunas especies se extingan y otras no, como grupo total, era súper exitoso en el sentido de que vemos un montón de especies ocupando un montón de nichos, hay glaciaciones, hay momentos de cálidos globales, y uno ve que más allá de lo que hablamos, ¿no? De que alguna especie le puede ir mejor o peor, como grupo nunca corrían riesgo de desaparecer. Y medio, hablando mal y pronto, medio que pasó de todo en Sudamérica en esas decenas de millones de años. Se levantaron los Andes, se conectó con Norteamérica y vino un montón de fauna nueva a partir del Istmo de Panamá. ¿Viste? Pasó de todo. Entonces, de repente vemos un cambio en el comportamiento general del grupo, que es que desaparecen todos menos dos especies. Y eso... ¿Viste? Es muy fuera del patrón general de vuelta, de millones y millones de años de éxito. Entonces, ¿qué pasó? Y lo único que teníamos ahí como elemento nuevo es que las fechas son bastante coincidentes con la aparición, la llegada de los humanos a América, ¿no? Nosotros tenemos y datos, o sea, otros trabajos ya está más que comprobado que los cazaban y se alimentaban de perezosos como se alimentaban los humanos de toda la megafauna que fueron encontrando, ¿sí? Y bueno, ahí te imaginarás que es medio obvio el problema, ¿no? Que es que los humanos te elijan como parte del menú. Ahora, el detalle está, vos fíjate, hoy por hoy el único lugar del mundo que todavía conserva algo de megafauna prehistórica es África, porque tenés rinocerontes, hipopótamos, elefantes, ¿sí? Todo el resto de la megafauna que estaba en Europa, en Asia, y en las Américas y en Australia desapareció. Y es bastante, si te fijas, es bastante interesante porque la cuna del humano moderno y donde empezamos ecológicamente a ser estos cazadores de megafauna fue en África. Y hay muchos que te dicen que la explicación de por qué todavía queda megafauna en África es precisamente porque fue la fauna que pudo coevolucionar con el humano. Y por lo tanto, desarrollar algunas estrategias que permitió que por lo menos algunas especies, que son las que llegan hasta la actualidad, hayan evitado extinguirse. Pero los humanos, poblando el resto del mundo, a medida que se alejan del origen africano, europeo y de Oriente Próximo, se fue encontrando con faunas naive respecto a la presencia del humano, que no nunca habían evolucionado con ellos y por lo tanto, por ejemplo, no tenían o comportamientos de escape o no los reconocen como problema y eso les jugó en contra. Los casos paradigmáticos son Australia y las Américas, porque vos pensás que son continentes medio que estuvieron aislados históricamente, hasta que, bueno, Australia, el humano llega navegando directamente, y América es el último continente en ser poblado. Entonces, esas faunas fueron en parte mucho más vulnerables que las faunas que se encontraron anteriormente los humanos en su expansión, muy probablemente porque tenían no tenían estrategias desarrolladas en contra de este predador totalmente nuevo que es el humano. Hay dos cuestiones que me parecen re interesantes para retomar de este audio. La primera es, bueno, que los humanos evolucionaron en África y eso llevó tiempo y permitió esta coevolución con los megamamíferos. Y por otro lado, que estos megamamíferos tienen tiempos de, digamos, cantidad de crías, tiempo de crecimiento. Que son insuficientes para evolucionar de manera rápida. Si pensamos en, no sé, piojos, hormigas, ¿no? Cuando decimos, bueno, resistencia a piojicida, o bacterias resistentes, o malezas resistentes a herbicidas, bueno, justamente es porque son organismos que pueden reproducirse lo suficientemente rápido y desarrollar adaptaciones. Claro, En cambio, estos con mayor megamíferos, velocidad. claro. Así que bueno, nada, me parecía súper interesante traerle lo de los perezosos porque habla un poco de algo que es súper nuestro y que por lo menos yo no lo tenía tan, Tal tan cual, explorado. tal cual, así es. Nos quedan 2 minutitos. Bueno, 2 minutitos, así súper rápido. ¿Hidrógeno verde o energía nuclear? Elegí. Uf, qué difícil. Vamos con el hidrógeno verde, que es algo menos conocido, quizá, Genial. que yo lo escuché nombrar la primera vez allá por 2020, cuando se iba a instalar una planta en Río Negro, que después no se instaló. Totalmente, y que aparece como vaivenes en gubernamentales. El hidrógeno verde, en realidad hay hidrógeno de distintos colores, ¿sí? Pero el hidrógeno verde, tenés hidrógeno blanco, que es el que está presente en el medio, hidrógeno azul, hidrógeno, creo que es marrón, cuando se produce con carbón. Pero básicamente lo que se hace es, a partir de energía producida de algún modo, en el caso del hidrógeno verde es a partir de métodos renovables, se hidroliza el agua y se separa el oxígeno del agua de los átomos de hidrógeno. Esos átomos de hidrógeno se unen y generas hidrógeno gaseoso. Y lo interesante es que ese gas que produciste a partir de agua, o sea, como un recurso súper abundante. Después lo puedes utilizar para generar energía otra vez. Energía eléctrica, si vos separás los electrones de los protones del hidrógeno y tenés electricidad, que es básicamente una corriente de electrones, o, y es el método más eficaz, ¿no? Combustión, digamos, como si fuese el gas que usamos en las hornallas. Ajá. Pero ahí es un poco menos eficaz. Claro. Pero bueno, me parecía como algo que siempre hablamos, pero que Claro. nunca terminamos de ponerlo como en. Y de entender qué es. De entender qué es, y que además es como algo muy flashero porque a la vez termina aparte del agua y termina transformándose en agua, porque ese hidrógeno, después de que lo usás, reacciona con el oxígeno ambiente y se vuelve a convertir en agua. Bien. Súper limpio. Súper limpio. Bien. Que agua, digamos, es una de las moléculas universales que incluso entiendo que hay un nombre que ahora no me sale, pero es como una rama especulativa de la biología que piensa cómo sería la biología en otros planetas. En prácticamente todas las hipótesis se entiende que si hay vida y agua, por lo básica que es la configuración atómica molecular del agua, que es H2O. Sí, totalmente. Dos. Supongo que la exobiología. Exobiología, ahí está. Sí, algo así estaba pensando y no me salía la palabra. De Qué una. interesante, qué interesante. Bueno, Seba, súper completo como siempre tu columna. Te agradezco una vez más y No, bueno. gracias a ustedes por soportarme con mis controversias respecto al viento, el frío y esas Sí, cosas. no, polémico. La gente que quiera funarte lo puede hacer al 291-463-8535, que es el número de la producción de este programa, donde se recibe todo tipo de agravios, ¿no? Para quienes están a favor del frío. Sintonía fina en el agora con Caima con.